mi desesperación por no tenerlo y estar llamando, que nunca sepa que me duele el corazón. Déjenlo que sea feliz con la que quiera, déjenlo que se le olvide mi querer. Y déjenme que me muera con mi pena y con mi orgullo de mujer, que no se entere. Se entere que estoy muriendo desde la fecha de nuestra separación. Que no se entere que nunca vuelva, que no regrese si lo hace por compasión. Déjelo que sea feliz con la que quiera, déjelo que se le olvide mi querer. Y déjenme que me muera con mi pena y con mi orgullo de mujer. Déjenlo que sea feliz con la que quiera, déjenlo que se le olvide mi querer. Me muero con mi pena y con mi orgullo de mujer, que no se entere.